Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Cinco personalidades ilustres de Ecuador salen al mundo en forma de estampillas. Ricardo Quiroga, gerente general de Correos del Ecuador, presentó la semana pasada cinco estampillas de personajes ilustres del Ecuador. La colección se llama Centenarios Personajes Ilustres y se compone del jurista catedrático político guayaquileño Raúl Clemente Huerta Rendón, el poeta Antonio Bastidas y Carranza, la escritora Moraima Carvajal, el literato José Modesto Espinosa y Monseñor José Cuero y Caicedo. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas se realizó un homenaje al político Raúl Huerta Rendón, en donde un audiovisual y la actuación del pianista Rui Facó y la cantante Irma Arauz acompañaron a los presentes. De esta manera, estas cinco personalidades sobresalientes acompañarán la correspondencia del país al salir a diversas partes del mundo, dando a conocer su nombre y su historia. Una periodista ecuatoriana conforma la apretada lista de finalistas del premio Gabriel García Márquez. La periodista ecuatoriana Sabrina Duque figura entre los 10 finalistas de un total de 1.645 postulaciones del premio Gabriel García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Esta es la tercera edición de este concurso periodístico en el que premia los mejores trabajos en cuatro categorías como texto, imagen, innovación y cobertura. Sabrina Duque está en la categoría de texto con su trabajo titulado Vasco Pimentel, El Oidor, que fue publicado en la revista peruana de periodismo narrativo Etiqueta Negra en agosto del 2014. Para Sabrina Duque, ejercer el periodismo en Ecuador es una labor que exige esfuerzo. Es grande, que en un momento como el que estaba viviendo el Ecuador, que es un momento difícil para el país, difícil para la prensa, es un momento en el que necesitamos que sea un buen momento para la prensa, que haya gente valiente, que se la juegue, y creo que las historias de largo aliento nos pueden ayudar. Hay que andar puntillas por las leyes nuevas que se han puesto, pero creo que es posible hacer periodismo serio, periodismo investigativo, periodismo que remueva los cimientos y que ponga a la gente a reflexionar sobre la realidad que está viviendo en ese momento. Para mí, yo entré en la prensa en un momento en el cual aún, en Ecuador, es el caso de mi trabajo, en un momento en el cual aún había espacios para publicar, en cual había el periódico del domingo. En esta categoría también figura como finalista la periodista argentina Leila Guerreiro por su trabajo Madre Busca, publicado en febrero del 2015 en la versión argentina de la revista Rolling Stone. En la ronda final, el jurado reunido en Cartagena, Colombia, eligió la selección oficial del premio Gabriel García Márquez, en la que está conformada por los 10 finalistas en las cuatro categorías mencionadas: cobertura, texto, innovación e imagen. Los ganadores oficiales se anunciarán el próximo 30 de septiembre en Medellín. Esta semana el cine centroamericano se toma las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un amplio despliegue del audiovisual centroamericano estará presente en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las funciones darán inicio desde el lunes 28 de septiembre al jueves 1 de octubre y estarán compuestos por 3 largometrajes y 4 documentales. Esta muestra de cine centroamericano es un trabajo en conjunto entre la Cinemateca Nacional Ulises Estrella y las embajadas de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Los títulos que estarán en cartelera son Dos Aguas, Cuatro Puntos Cardinales, Estrellas de la Línea, Quién Paga la Cuenta, La Pantalla Desnuda, Donde Nace el Sol y El Vuelo de Azacuán. Con esta última cinta se inaugura esta muestra este lunes 28 de septiembre a las 19 horas. Los demás días de la muestra habrán dos funciones, a ser de 17 horas y 19 horas 30. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Almeida. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural.